todos los sábados de 6:30 a 7:30 de la noche, sintoniza tu programa Zona Segura para jóvenes que quieren llegar lejos. Zona Segura en tu estación favorita, www.radiovozdesalvacion.net. Zona segura, para jóvenes que quieren llegar lejos.